hice. Ay, qué atrevido cuando los niños hacen eso en los peores momentos. No, el problema es cuando ya tienen 30 años y dicen, hice. Ese es el problema, ¿no? Ya estoy. Estaríamos. No, yo tomo desayuno temprano. ¿En muy serio? Temprano. ¿Y tiene hambre ahora? Por eso me enojo tanto cuando me desordenan mis naipes. Los enanos. Me levanto a las 5 de la mañana, a veces a las 4 y media. Para poder desayunar bien. A veces a las 4. Dependiendo. A las 4. ¿Y por qué a las 4, Carleta? Porque quiero hacer bien las cosas. Eso es el perfeccionismo. Y lo haces perfecto, lo haces muy bien. Vamos con la encuesta. Oye, la encuesta de hoy tiene que ver con la noticia de ayer, este cierre de la cuenta de Twitter de Mañalich, del ministro de Salud, porque recibió amenazas de muerte. Hace poco hubo amenazas de muerte para Iskia Siches. Cualquier cosa que uno y cualquier persona diga inmediatamente genera odios, paríos de un lado, del otro, da lo mismo el que salga. Entonces la pregunta es: amenazas de muerte, odios cruzados, arengas a destruir al que piensa distinto. ¿Crees que alguna vez los chilenos volveremos a tolerarnos en paz? Las alternativas son: no, se pudrió todo. O sí, es algo momentáneo, va a pasar. O todo debe cambiar primero. Y de no le pongan color. Ahí están. Oiga, ¿puedo agregar algo a esa encuesta? Ha generado muy poco impacto, les digo. Sí, pues no era. ¿Puedo agregar algo a esa encuesta? Sí. Digamos, como información, yo no sé si ustedes se acuerdan que hace como 2 semanas, quizás 3, porque ya uno pierde la noción del tiempo, el ministro Mañalich dio una entrevista en el diario El Mercurio donde decía que gran parte de su familia ha sido amenazada de muerte en ese momento. Entonces, algo bien grave tiene que haber pasado ahora para que el ministro cerrara su cuenta, porque él ya hace rato venía hablando de amenazas a sus cercanos, a familiares, a él mismo. Algo tiene que haber pasado. Ahora, bueno, si uno analiza si hay gente de verdad interesada en atentar contra la vida de, sea el ministro Mañalich o otra persona, que él cierre su cuenta de Twitter no va a quitarle las ganas de hacerlo. O sea, no es una medida contra ese objetivo, sino es más bien olvidarse de que eso está pasando nomás. No sé. Perfecto, ¿no? Buen análisis. Vamos con el... ¿lo hacemos en el otro bloque o no? ¿O estoy siendo muy riguroso? No. Ah, tienes razón. No lo traje como noticia, no lo traje. Ah, entonces seguimos comentando. Para no repetir tanto. Sí, por eso me levanto a las 4 de la mañana. Para no repetir. Ya, vamos. No, ahí puedes cambiar nomás el concepto. Cuando quieras. Adelante, cuando quieras. Maestro. Sí. Maestro. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, Zapa Plaza. Se decretaron nuevas cuarentenas en las comunas de Estación Central, Angol, Victoria, parte de La Pintana y también San Ramón. A partir de este jueves, la totalidad de la comuna de Independencia también quedará con confinamiento total, mientras que el sector norte de Ñuñoa y también Santiago completarán su séptima semana de cuarentena. Séptima. Mesa Social COVID-19 llamó a no relajar las medidas de distancia física y evitar aglomeraciones ante cambios en zonas de cuarentena y la realización de manifestaciones. El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, anunció un acuerdo con Bolivia para permitir el retorno de los ciudadanos que se encuentran en las afueras de, o que estaban, más bien dicho, en las afueras del consulado de Chile en Providencia. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, enfatizó que hay un itinerario vigente que se debe cumplir respecto a la realización del plebiscito constitucional en octubre. La Moneda condenó las amenazas de muerte que ha recibido el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que llevaron a que cerrara su cuenta de Twitter. Y con esto cerramos. Estados Unidos se convirtió en el primer país del mundo en superar el 1,000,000 de casos confirmados de COVID-19. Bueno, 7:09 minutos, y es bueno que terminemos el programa acá. Oh. Yo contemos, no hay nada contemos, más que decir. Contemos anécdota de chico. De la vida. Carleta, ¿con quién fuiste a tu fiesta de graduación? ¿La de cuarto medio? Sí. Con un pololo que tenía. Ah, está, justo te tocó pololeando esa fecha. Me tocó, saqué pololo. Sacaste pololo. Te saqué pololo. ¿Y qué fue de él? Y fíjate que hace muy poco. ¿Es el de Italia? Ah, no, porque nos escucha en Viña. Ya, puedo hablar con tranquilidad. Sí, tranquila. Sí. Parece que se separó. ¿De se había casado, tenía su familia. Familia, oh, y parece que se separó. Le enviamos un saludo. Un saludo a la distancia. ¿Cómo se llama el señor? No, pero demos nombre. Es muy famoso. Ah, Leo Capriles. Samoyedo. Vergara. Vamos a las noticias. No, vamos gente a la noticia de mejor. Gente Perú. Masú. San Martín. Sí. Ya. Ya, oye, hay hartas noticias que comentar. Vamos a partir brevemente, gente, con el reporte del Ministerio de Salud. 552 nuevos casos de COVID-19. El total de contagiados a nivel nacional, 14.365 personas contagiadas en Chile hasta hace un día atrás. Recordemos que vamos con un desfase de 24 horas. La cantidad de fallecidos por coronavirus subió a 207 personas. Ya. Uh-huh. Y personas en estado crítico por el contagio, 75. Eso ya, según el último reporte. Ese es el dato duro. Otros datos duros. Tiene relación con que ayer, recordemos, todos los martes hay informe respecto a cuáles comunas continúan, cuáles entran, cuáles salen de la cuarentena. Recordemos que las medidas de esta semana comienzan a regir el jueves, es decir, mañana a las 22 horas, mañana jueves 30 de abril. ¿Cuáles son las comunas que continúan? Las que siguen en cuarentena según la autoridad: El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Quinta Normal. Siguen con la cuarentena total en la región metropolitana. La zona norte de Ñuñoa y la zona norte de Santiago también siguen con cuarentena, y la zona poniente de Puente Alto y la zona nororiente de San Bernardo siguen con confinamiento. El alcalde de Ñuñoa no estaba muy contento con que nuevamente la parte norte de su comuna siguiera con cuarentena. Llevan como 6-7 semanas, lo cual igual es complicado, pero bueno, la autoridad decidió que así sea. También siguen en cuarentena el anillo urbano de Arica, en la región de Arica y Parinacota y Punta Arenas, en el caso de la región de Magallanes. En cuanto a las comunas que se suman, se encuentra Independencia y Estación Central de manera completa. La zona norte de la comuna de La Pintana, desde calle El Observatorio, y la zona sur de la comuna de San Ramón, desde Américo Vespucio. Además, la zona urbana de Angol y Victoria, en la región de la Araucanía, también se suman a este confinamiento. El radio urbano de Temuco, en la región de la Araucanía, y Osorno, región de Los Lagos, ambas zonas van a mantener sus cordones sanitarios, sin embargo, no siguen con la cuarentena. Y Chillán y Chillán Viejo, en la región de Ñuble, ya no van a tener cordón sanitario. Ya, o sea, esto es una especie como de se piano. Se desanuda el cordón. De piano, claro, donde se va tocando tecla aquí y allá. Ahora, lo que uno, piano. Hay algunos alcaldes, piano, gente que dicen, opina? Bueno, no se entiende que Maipú o La Florida o Puente Alto completo o esas zonas no estén con cuarentena, porque es donde Hay más al casos. Parecer han habido más casos, ¿no? Pero no sé, pues tendrán sus razones, ¿no? Hay no, claro. Sí, claramente las tienen. De hecho, cada vez que se entrega estas zonas de cuarentena, quienes salen y quienes entran, le preguntan a la autoridad sanitaria, y le preguntaron a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, cuál era el criterio, cómo se determinan las cuarentenas, y dice ella que una de las variables es el número de casos nuevos que se han presentado por población y cómo ha sido esa tendencia en las últimas semanas. Eso dice ella, que se evalúa cada 2 semanas. Que se evalúa la concentración de casos en un sector. Fue la explicación que dio ella ayer cuando se le consultó sobre el tema. Bueno, mira, lo que nos queda es asentir y decir, ok, vamos. Asentar. No queda otra. No queda otra. Ya, vamos. Oye, si la siguiente noticia tiene relación con un grupo importante de bolivianos que quedaron varados. Ayer en la mañana se transformaron en noticia porque era un grupo como de 400 personas. Fíjate que te pediría que ocupes otra palabra porque quedar varados uno lo relaciona como con un barco que queda varado. Un bar. Y ellos, estancado, podría decir. Sí, porque ellos en barco es imposible. Pido perdón hay por que poner eso. Un poquito. Sí, no había reparado. No, habría, no entenderían. Voy a poner sinónimos. Me pone sinónimos. Varar. Bueno, burlarse es burlarse de otra gente. Mira, pero mira los sinónimos que me salen. A ver. Varar. Varar. Sí. Encallados. ¿Viste? Abordados. No. Atascados. Ya, voy a poner atascados. Atascados. Ahí está bien. Atascados. Sí. Dos. ¿Cuántos son? Bolivianos atascados ya comenzaron a viajar hacia Iquique para retornar a su país. Por tierra. No sé si es la palabra adecuada, porque atascados podría pensar que tienen algún tipo de... Sinónimo de estomacal, digamos, y no es el caso. Entonces deberíamos buscar otra palabra. Sinónimo de atascar. Ya. Están... Atascar. Ya. Atascar. ¿Ya? Obstruidos. No. Cerrados. No. Tapados. No. Apurados. No. Cegados. Tampoco. No. Atorados. Atorados. No, porque atorado sí, como enfermo, pero es como enfermo eso, como estén atorados. Sinónimos de atrapados. Atrapados mejor. Voy de nuevo con el titular. Bolivianos atorados ya comenzaron a viajar hacia Iquique para retornar a su país. ¿No les gustó? No. Voy con el sinónimo. No, porque podría pensarse que están con algún tipo de problema. Que se comieron sinónimo, un queque muy seco. Sinónimo de atorado. Háblale así. Atorado. Yeah. Embosados. No. Obstruidos. No. Cegados. Pero cegados. Atrancados. Atrancados. Taponados. No, voy a decir. Y mira, lo último. ¿Eh? Lo último. Ahogados. Ah, no se puede tampoco. No. Yo creo que vamos por un camino sinuoso. Pongámosle a lo mejor un neutro. Estaban nomás. Estaban ahí. Ya. Bolivianos que estaban en la comuna de Providencia, en el consulado de Bolivia, que era un grupo grande, como de 400 personas, ya comenzaron a viajar a la zona de Iquique. Porque son personas que están tratando de volver a Bolivia, pero que no han podido. Pero esto no es culpa de Chile. Hay que ser bien precisos con esa información. Porque resulta que el gobierno de Bolivia está con medidas más restrictivas que nosotros. Por ejemplo, en Chile, las personas de nacionalidad chilena que regresan del país que vuelvan pueden entrar a Chile haciendo la respectiva cuarentena, notificándose, en fin. Pero en Bolivia se cerraron las fronteras para todos. Entonces, o sea, los bolivianos que... Aprovechemos, dijeron, que no entre nadie más, ni siquiera los que salieron. Entonces, por eso se generó este problema, porque estos bolivianos no pueden volver porque el país, a través de un decreto, tiene prohibido el ingreso al país de cualquier persona, incluso de los propios bolivianos, con medida extrema del coronavirus. ¿Y qué hicieron? Entonces, ¿consiguieron algo? Bueno, aquí al final todas las fuerzas se unieron y empezaron a hacer presión. Primero la alcaldesa de Providencia, porque el consulado está en Providencia y finalmente estas 400 personas estaban ahí, habían pasado la noche. Ella empezó a hacer presión respecto a qué se podía hacer, se unió al alcalde de Las Condes. Cuando Evelyn presiona, sí, pues ahí ataca el hueso, ¿eh? Bueno, y cuento corto... Finalmente el canciller Pedro Rivera se termina comunicando con la canciller de Bolivia para informar. ¡Teodoro! para informarle esta situación de lo que estaba ocurriendo con estas personas. Y finalmente se toma la decisión, y aquí viene el resultado del caso. De hecho, durante la noche de ayer y hoy seguramente vamos a ir viendo cómo llegan los buses, se implementaron ahí un par de buses que va en el fondo a empezar a trasladar a estas personas a Iquique. Y el acuerdo al que se llegó es que estos ciudadanos bolivianos van a cumplir cuarentena en Chile. Van a estar 14 días en Iquique cumpliendo esa cuarentena, y después de esos 14 días van a poder, a través de este acuerdo que hicieron con la canciller de Bolivia, después de esos 14 días recién van a poder entrar a Bolivia, y Bolivia va a considerar esa cuarentena. Y por, no entiendo por qué no pueden hacer la cuarentena en Bolivia. No sé. La verdad es que no sé. Y les digo al tiro para quienes seguramente tienen la duda de quién va a financiar esta cuarentena de estos 400 bolivianos que no pueden volver. Es la Organización Internacional para las Migraciones la que va a correr con los gastos de estos ciudadanos bolivianos que no pueden volver a su país. Y existe la mayoría de gente. ¿Sí, Marcelo? ¿Sí? ¿Interrumpe más? Existe un recinto que ya está aprobado para que ellos pasen la cuarentena. Sí, yo creo que sí. Bueno, la alcaldesa es dijo eso el ayer. Desierto. La alcaldesa Matei dijo que Marcelo iba a proveer de un recinto. ¿Ella? Si es que había un compromiso. Sí, porque está en su comuna. Pero si se fueron a Iquique, pues. Bueno, pero es lo que dijo, te estoy diciendo que Evelyn Matei lo dijo, pero no sé lo que va a pasar. No peleen. Entonces Evelyn Matei se consiguió un lugar, el bus se fue a Iquique y ahora va a decir, no, vuelvan, es en Providencia. Claro. Y va a tener que volver. Estaban allá. Claro, va a tener que volver. Estaba viendo. No, así que buena noticia para los ciudadanos bolivianos que querían volver. Algunos, la mayoría de ellos estaba en nuestro país porque estaban trabajando en la zona agrícola, muchos de ellos de temporeros, con contratos de trabajo en buenas condiciones, pero según el relato de ellos, pero lamentablemente con el tema de la pandemia y toda esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, muchos de sus contratos debieron ser cancelados y no tienen dónde estar, entonces se tienen que devolver. Mira, sí, pues. Oye, estaba viendo las distintas medidas que tiene los países para enfrentar esto, medidas restrictivas, todo esto, a propósito que hablabas de Bolivia, que tiene una medida bien draconiana. Las mismas medidas las tiene Perú y Ecuador, ¿ya? Y también en Centroamérica las tiene Costa Rica, las tiene Panamá. Ahora, hay algunos otros países que no tienen restricciones. Por ejemplo, Brasil, Uruguay, México, Estados Unidos y Canadá tienen un formato bastante más libre, ¿no? Pero en países como Estados Unidos o Brasil, depende del estado donde estés, donde hay mayores restricciones, porque son los gobernadores estatales los que definen. Pero hay un país, que es Nicaragua, que no tiene ningún tipo de restricción, no se dictaron ningún tipo de medida, y de hecho se están permitiendo todavía eventos masivos, que es el país dirigido todavía por el señor Ortega. Y El Salvador es el más draconiano de todos, porque solo se permite un miembro del grupo familiar que puede salir a la calle. Hay arrestos masivos en el toque de queda, ha sido mucho más fuerte, y ayer se dio una especie como de guerra a las bandas armadas, según lo que se dice. Así que ese sería el programa. Nosotros estamos en zona intermedia. Hay bandas Argentina, armadas, por ejemplo, grupos de rock y de salsa que andan armadas con armas. Con guitarras, Marcelo, baterías, bajos, teclados y sinceros. ¿Sinceros? A propósito, que llegaste a Brasil. Cencerros, perdón. A propósito que nombraste a Brasil, están las portadas de todos los diarios del mundo, porque yo, como me levanto a las 4 de la mañana, los leo todos. Brasil superó los 5.000 muertos por coronavirus. Y cuando le van a preguntar al presidente Jair Bolsonaro, que sabemos es negacionista, evita responder sobre la escalada del virus en su país, cuando le preguntan por estos 5.000 muertos, él dice, ¿y qué? Sí. Lo lamento. ¿Qué quieren que haga? Soy Mesías, pero no hago milagros. ¿Soy Mesías? Dijo. ¿Qué tal? Es que su segundo nombre es Mesías. Se llama Jair Mesías. Es un buen caso, ¿eh? Es un caso. Oye, es que hoy día la portada del diario brasileño La Folha de São Paulo dice, ¿qué quieren que haga? ¡La Folha de São Paulo! ¿Qué quieren que haga, papi? ¿Qué? Bueno, ¿y qué? ¿Y qué queréis que haga? Oye, sí, ¿qué tanto? Hay para todos los gustos, ¿eh? en el planeta. Para lo que pidan. Les decía yo en los titulares que en Estados Unidos en este momento también está ocupando las portadas de los principales diarios del mundo porque es el primer país que supera el millón de casos de coronavirus, de COVID-19. Sí, pues. Ahora, estamos hablando de un país con poblaciones similares, ¿no? Porque en realidad es una población amplísima, pero hay otros países... Marcelo, no. No caigamos en eso. No. De verdad. No te permito. No te permito. No, hay que compararlo con países de 350, 400 millones de habitantes. ¿Quién? No sé, pero sé que otros países tienen más o menos la misma cantidad de habitantes. No sé. Pucha, no sé. ¿Cuántos países hay en el mundo? No sé. ¿Cuántos países hay en el mundo? Bueno, googlea, pues. 200 y tanto, 300 países. 200. Mira, el boleo, pues. ¿Cuántos panes hay en el horno? ¿En este momento? ¿Cuántos panes hay en el horno? Basta. En este momento. Yo tengo la colisa. Déjame ver acá. Déjame ver. Países del mundo. Países del mundo. Oye, pero me apareció cualquier cuestión. Un sitio porno. ¿Qué hacen estas señoritas? Brevemente, gente, ayer el ministro de Economía, Lucas Palacios, adelantó que 160 malls abrirán en las próximas semanas. Les tengo el detalle de lo que dice. El día 4 de mayo va a abrir el mall Marina. Después le va a tocar al Plaza en Los Ríos. Y así se van a ir sumando hasta completar 160 malls en el país. Y de hecho, hoy miércoles se va a abrir el mall Paseo Santa Filomena en Barrio Patronato, que tengo entendido van a tomar varias medidas, o sea, van a vender de manera diferente y se van a relacionar con el público y sus clientes de manera diferente, así que vamos a ver cómo funciona. Oye, mira, aquí tengo la tabla. 193 países, dos miembros observadores, pero que hay una cantidad de países que no son reconocidos. Esto es interesante, los países con más habitantes. India es el que tiene más habitantes, habría que ver cuántos contagiados tiene. China es el segundo, estamos hablando de 1.400 millones. Estados Unidos tiene 330 millones, después viene Indonesia, 271, Pakistán, 224, Nigeria, 219, Brasil, 212. ¿Cuántos tiene Brasil? ¿Cuántos contagiados? Muchos. No, fallecidos tiene... 5.000. No, perdón, que quiero ser precisa. A ver. Te digo al tiro. Porque Estados Unidos ya tiene... 5.000 muertos. 5.000 muertos. Y 70.000 contagiados. Y Estados Unidos tiene 1.000.000 de contagiados y va como en 50.000 muertos. En ese sentido, Bolsonaro ha sido exitoso comparado con Estados Unidos. Sí. ¿Viste que todo es relativo? Ya, vamos, ¿a dónde? ¿A dónde querés ir, Marcelo? Hay unas cosas que se llaman menciones, que dale son tú. Dale tú. Muy apropiadas. Ah, las borraste. No, las tengo. Ban Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Porque cuidarnos es tarea de todos. BCI tiene este beneficio para ti en salcobran.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despacho a domicilio. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha este beneficio de BCI en Salcobran y quédate en casa. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación. Porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Oye, yo a esta hora, Marco, lo que hago es que tengo tanta hambre. ¿Qué está pasando? ¿Qué suena? ¿Qué estás haciendo? Está abriendo las cortinas. ¿Qué estás haciendo? Está abriendo las cortinas. ¿Caleta? ¿Caleta qué haces las cortinas? Ay, bueno. Y más encima se fue. Se fue, bueno, pero por favor, tengo... Dino.

Bueno, vamos con la encuesta del día de hoy. Al Sol de América. No. La encuesta del día de hoy, explícate. La encuesta del día de hoy tiene que ver con estas amenazas de muerte, los odios cruzados, la gente que se dice cosas muy duras, arengas a destruir al que piensa distinto. ¿Crees que alguna vez los chilenos volveremos a tolerarnos en paz? Las alternativas son no, se pudrió todo. O sí, es algo momentáneo. O todo debe cambiar primero. O finalmente no le pongan color. Ahí están las alternativas. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Test. Ahí está. Ahí debiste agregar tus efectos, Marcelo. Traté, no me resultó. Ya. Tienen que ser vocales. Voy con la primera pregunta. Es una pregunta de carácter internacional. Quiero que me digan cuál es el nombre del tercer país de Latinoamérica que acaba de ingresar a la OCDE. Hace pocos minutos. Acaba de entrar a la OCDE. ¿Y cuáles son los otros ingreso? Surinam. Yeah. Los otros dos países son, obvio, Chile. Nosotros obvio. Somos obvio. Chile y México. Este sería el tercer país que se suma a Brasil. Brasil, no, digo yo. No es Brasil. Uruguay. No. Surinam. Perú. Aquí hay una persona, fíjate, que ya ha acertado. ¿Cuál era? ¿Cuál es? Es una persona de sexo masculino según su Twitter y según su foto. Entonces se llama. Aparece en un estadio, se llama Nicolás Díaz y es Colombia, muchachos. Colombia acaba de entrar a la OCDE. Colombia. Plata o plomo. Oye, ¿y está en trámite para entrar también? Hay que cumplir con un proceso para entrar a la OCDE. Está en trámite Costa Rica. Pero hasta el momento hay que decirle a los colombianos. A colombianos y costarricenses que es un cacho, es, no, y uno siempre sale último. Y siempre está ahí último. Y beneficio, yo no he notado ni uno. ¿Tú has notado en tu vida beneficios desde que entraba la OCDE? Yo ni uno. No me siento muy OCDE, fíjate. No, así, para como nada. Que me despierto en la mañana y digo, oye, que estoy OCDE, weón. Para no, nada. No me pasa nada. Oye, hace 5 años, a propósito de entrar a un grupo, hace 5 años, Víctor Martínez celebra su cumpleaños junto a nosotros y, como siempre, no lo vamos a saludar. No lo menciones, para nada. No, para nada. No es necesario, este no es el programa. Me encuentro un poco ordinario incluso celebrar el cumpleaños. Por radio. Por radio, no se hace. Qué atroz. Qué ordinario. Mal gusto. Pregunta número 2 está relacionada con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que ustedes comentaron, inspira nuestra encuesta, tuvo que cerrar su cuenta de Twitter por amenazas. La pregunta es la siguiente, muy fácil. ¿Desde qué año usaba su cuenta de Twitter el secretario de Estado? Esperen un poco, unos segundos. 1, 2, 3, vamos. Desde el 2010. ¿Y? En la primera etapa, 2010. Me estáis. Sacaste premio, ¿sí? Desde el año 2010. Oh. Igual era fácil, era cosa de meterse al Twitter que está cerrado, pero que en el fondo igual existe, pero está cerrado. Dice en el 2010 que Jaime Mañalich, febrero del 2010, que ocupaba su cuenta de Twitter y que ahora tuvo que cerrar. No ahí sabemos hasta cuándo. Calculé del primer gobierno de Piñera, pues ahí era abierto. Ay, si es tan inteligente. Mira. Brillante. Esta respuesta correcta de Marcelo, los de. ¿Qué? Ya, perfecto. Ja. No, como empatados con la cuenta mínima. Ahí sí. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? La autoridad no nos ha dado mayores explicaciones de cuál es el motivo para que se mantenga la cuarentena. Ah, ese es el alcalde. Yo sé. ¿De? Sé. 1, 2... 3. ¿3 ahora? 3. El alcalde de Ñuñoa, el alcalde Sari. Sari, vaya. Esa respuesta no se puede... ¿Cómo? Tomar como ¿cómo correcta, no? Marco. No. ¿Por qué? Porque solo me estás dando el apellido. Andrés. La gente tiene nombre. Andrés Sari. Andrés Sari, alcalde de Ñuñoa. ¿Es correcto? ¿Qué pasa? Es correcto, está pensándolo. No, no lo estoy pensando. Lo que pasa es que estoy viendo si es que cae alguna respuesta vía Twitter. Cae. Y no cae. Y no cae ninguna. No me cae ninguna. Entonces está esperando eso, pero sí, tienen razón ustedes. Es el alcalde de Ñuñoa, Andrés Sari, que fíjate, a través de Twitter él ahí se desahoga con su comunidad. Con porque gran pasión. Dice él que no. Quiero decir. No, no, pero él cree que no. Él cree que no debiesen tener cuarentena. Claro, o sea, dice que la autoridad no les ha explicado por qué Ñuñoa, el sector norte de Ñuñoa en este caso, sigue en cuarentena a pesar de que la cifra ha disminuido. Dice, nosotros mantendremos, vamos a respetar la decisión de la autoridad sanitaria, pero sí nos gustaría que nos explicaran los motivos para nosotros darlos a conocer a la opinión pública el por qué se mantiene la cuarentena en el sector norte de Ñuñoa. Fíjate que yo le encuentro toda la razón. Él cree que la medida se mantiene en ese sector de su comuna porque la mayoría de los hogares de adultos mayores está en esa zona de la comuna de Ñuñoa. Cree que esa puede ser la razón, pero nadie se la ha dicho. Pero claro, por ejemplo, eso sería una razón que la gente podría entender, pero debiese explicarse siempre. Vamos a tomar esta decisión porque el número de contagios subió, bajó, porque hay muchos adultos mayores, porque hay mucho de tránsito. No sé, pero tendría que haber alguna razón concreta y que se explicara a la gente, dos, que entendiera. 2-1. Vamos dos, ganando 2-1. Ustedes arriba. Siguiente pregunta. Atención, Marcelo. Un día como hoy, de 1987, no es tanto tiempo, encuentro yo, se funda Renovación Nacional, o RN, como le quieran llamar. Y la pregunta del millón de dólares es, ¿cuántos militantes tiene Renovación Nacional en todo el país? 100.000. ¿Esperé? ¿Qué? Lo leyó. No. Lo buscó, es que lo una conversación que tuvimos. Lo buscó. No, me acordé de una conversación que tuvimos antes de empezar el programa, donde eso, había una intrascendencia. ¿Tú estabas escuchando? Todo el rato. Mira cómo se saben las cosas. Marco hace que no está conectado, pero está conectado escuchando. Calladito. Mira cómo se saben las cosas. Te felicito, Marco. Es la respuesta correcta. Hoy Renovación Nacional tiene 100.000 militantes en todo el país. Así que va a ser una celebración, me imagino, abundante. Multitudinaria. Oye, ¿y es el partido con más militantes? Parece que sí. Antes era la UDI, pero ahora es Renovación Nacional. Si no me equivoco, si las cifras no me fallan. Ya. Puede que me esté equivocando. ¿Y dar un carné? La gente que está en un partido tiene un carné. Un carné sanitario. Sí. Sanitario, no sé, nunca, Marcelo. Nunca sanitario. He militado. Qué raro. Yo no milito. Es raro. Milito era el gran jugador argentino, bueno, que jugó por el hermano, Inter. Hermano, son dos hermanos. Dos hermanos Milito. Sí. Oye, adelante. van ganando 3-1, así que esta sería la última pregunta del honor para los chuchis, porque ya no lo pueden dar vuelta. Y tiene relación con una frase, quiero que me digan, ¿quién dijo esta frase? Esa ruta está marcada, y como ha dicho el ministro del Interior, se va a honrar. Marco Polo. Claro. Evo Morales. La ruta de la seda. Esa ruta está marcada. Claro. Se va a honrar. ¿Estás seguro que es ruta? ¿No será con P? Ay, Marcelo, ¿qué soy? ¿Te digo algo? No, te digo algo. Esta persona jamás le pondría en su una boquita, P. Jamás. En su boquita, no. Jamás. Jamás. Ignacio Briones dice. Eso era, ¿sí?, los sótanos. Ministro de Hacienda, sí. Es el ministro de Hacienda por el plebiscito. Él dice, esa ruta está marcada. Está marcada. Y como ha dicho el ministro del Interior, la ruta está marcada, hermana. ¿Pero a qué se refiere? Se va a honrar. ¿A qué se refiere? De nuevo, Tapa TikTok. A la fecha del plebiscito plebiscito. Porque esa ruta estaba marcada. Está marcada, hermano. Demetrio Marinaki. Ganaron. Ganaron. Felicito. Lo felicito, ganaron. Está Muchas marcado. Gracias. Vamos con una canción. Ah, esta es buena, Marcelo. Vamos. Mira, recordando, recordando. El ayer. El ayer. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Carla Martínez, Ama Plaza! ¿Hay instrumentos? ¡Ay, Fernanda! ¡Ay, Fernanda! Voy. Discocotec. Se decretaron nuevas cuarentenas en las comunas de Estación Central, Angol, Victoria y parte de La Pintana y San Ramón. Asimismo, a partir de este jueves, la totalidad de la comuna de Independencia quedará con confinamiento total, mientras que el sector norte de Ñuñoa y Santiago completarán su séptima semana de cuarentena. Santiago, yo no quiero ser el centro. Y tú, nunca has conocido el mar. Discoteca. La mesa social COVID-19 llamó a no relajar medidas de distancia social, física y evitar aglomeraciones ante cambios en las zonas de cuarentena y la realización de manifestaciones. A través de un comunicado, los integrantes valoraron la conducta mayoritariamente responsable y solidaria de la ciudadanía hasta la fecha. Relax, don't do it. Relax, don't do it. When you want it done. When you want it, relax. El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, llegó a un acuerdo con Bolivia para poder permitir el retorno de los ciudadanos que se encontraban en las afueras del consulado de Chile en Providencia. Cerca de 400 personas estaban atrapadas debido a la crisis sanitaria por el cierre de fronteras del país altiplánico. El cóndor pasa por este país y se va en bus, se va a su ciudad. Se va. Adiós. Discoteca. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, enfatizó que hay un itinerario vigente que se debe cumplir respecto a la realización del plebiscito constitucional de octubre. Sin embargo, el secretario de Estado dijo que se debe ser cautelosos de las condiciones sanitarias del país ante el coronavirus y que puede conllevar una eventual reprogramación si la situación así lo requiere. Te juro. ¿Qué canción es esa? La pirilacha. Tu madre es pura. Tu madre es pura. Pura belleza. Le gusta el pi. Le gusta el piso encerado. Discotec. Voy. La Moneda condenó amenazas de muerte que ha recibido el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que llevaron a que cerrara su cuenta en Twitter. Desde el Palacio de Gobierno manifestaron que van a dar todas las medidas de protección y de investigación, sosteniendo que hay otro virus que se ha apoderado de nuestra sociedad en relación a la violencia. Un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Pasaba todos mis sueños en castillos de cristal. Es que esa es la canción para mi muerte. Oh, no es apropiada, Marcelo. Y que cante la vida a todo plumón. Ya. Perdona, soy disléxico. Y por último, con esto me retiro. Estados Unidos se convirtió en el primer país del mundo en superar el millón de casos confirmados de COVID-19, en tanto la cifra de decesos llega a 57.812, liderando los casos en el mundo, por delante de España, Italia, Francia. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, nos cortó las piernas, ¿no? Nos íbamos a cantar. Y a cantar Dead in the USA. También. Dead in the USA. No es malo. Is everybody feel dying in the USA? Everybody was dying. Claro. Oye, bueno, tengo una noticia que me impactó. En la mañana me entero de que falleció un actor indio que se llama Irfan Khan. Famoso por ser el policía de Slumdog Millionaire, por ser Richard Parker viejo en el Life of Pi. ¿Te acuerdas esa del tigre en el bote? También estaba en Jurassic World. El Richard Parker se llamaba el tigre, Marcelo. Ya, pero él decía, Richard Parker, Richard Parker. ¡Richard Parker! ¡Richard Parker! Bueno, la versión mayor del joven. Y falleció muy joven, 53 años, era una gran estrella de Bollywood. Tenía una enfermedad al colon, que era muy curiosa, una enfermedad incurable. Y mientras algunos artistas como este actor fallece, hay otros que siguen muy activos. Ricardo Arjona sacó una nueva canción que se llama Hongos. Oye, pero no, pero ¿qué le pasa a la sociedad? Estuve leyendo la letra y es incomprensible. Yo creo que esto es un avance para Arjona, que en general hace unas historias muy literales, sin ninguna poesía. Aquí se fue a otro extremo. Mira, voy a ver si tú entiendes de qué se trata. Yeah. ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo que hacen tantos vivos en el cementerio? Mira, ¿qué haces en mi vida dándome instrucciones? Búscate un oficio, yo no tengo dueño. Ve a pintar grafitis con dos corazones. Búscate un idiota manso y hogareño. No se entiende. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere hacer? Lo que hace mal la cuarentena, hace pésimo, sí, Marcelo. Sí. Oye, Boris Johnson fue papá. Fue papá, sí. Junto con Carrie Simmons. Sin ningún problema. Anunció el nacimiento de su hijo. Sí. Y también fue en el London Hospital. También. Muy curioso lo de inglés, porque es que él estuvo ahí, confinado con el coronavirus, ¿te acuerdas? Ah, son como programa infantil. El hospital se llama Hospital de Londres. La clínica se llama La Clínica. Y así. Sí, el bus. El todo bus. Es así. Para que no te perdáis en Londres. Sí. Claro, los ingleses son certeros. Oye, no, muy bueno. ¿Te acuerdas que ayer entrevistamos a un señor que nos hablaba de este test para saber si alguien tiene coronavirus a partir del olfato? Me acuerdo, Marcelo, como si fuera hoy. Bueno, la Universidad de California de San Diego tiene un estudio que dice que la gente que uno de sus primeros síntomas es la pérdida del olfato, por una cuestión estadística, es gente que va a tener el COVID, lo va a afectar en forma más leve. Así que es bueno que eso sea lo que te pase. Si pierdes el olfato, junto con otras cosas, no es que sea solo eso, sino que tienes una fiebre moderada y otras cosas moderadas, pero pierdes el olfato en la primera etapa, es porque ¿sí? No te va a afectar tanto. Es una buena noticia. Así que maravilloso. Felicitaciones apenas, entonces. Apenas empieces a tener algún síntoma, tápate la nariz. Con papeles, con cosas. Entonces, le digo al doctor, sí, me checo la fría para no sentir ningún tipo de olor. Es un predictor. Me dijeron que era un síntoma. Es un predictor, ¿ya?, de que la infección va a ser menos severa. Perder el olfato. Oye, son las 7:57. Vamos, Marcelo. Vamos. Déjame decirte que. Porque Nano no cambia la canción, pues entonces uno está paveando. Bueno, Ban Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Oye, me quedé pensando en realidad esta base que tenemos. ¿Viste este gallo está tocando esta trompeta? Es insoportable. Está horas tocando lo mismo, mira. Y son dos trompetas, pues. Porque hay una que responde. Ah, uno como un trombón. Ahí lo cambiamos. Por fin. Bueno. Porque cuidarnos es tarea de todos. BCI tiene este beneficio para ti en salcobrand.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despacho a domicilio. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha este beneficio de BCI en Salcobrand y quédate en casa. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Para esa junta por videollamada necesitas una gran señal. Pórtate ahora a Entel desde 9.990 pesos y disfruta redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata en Entel.cl. Entel. Ay, qué lindo te sale, Marcelo. Déjame decirte que escucha esto. Lejos, más unidos. Mira, ¿cómo es eso? Preguntarás tú. ¿Cómo será? Alejarnos para estar más juntos.

yo cuando era bien chiquitito, ustedes ya tenían una carrera más o menos importante en la tele, así que están claramente en el grupo de estamos, riesgo, sí, ¿ah? Absolutamente. No, no, sí, no, o sea, nos tienen con el mayor guardado. Respeto, ¿ah? Con el mayor respeto, con el mayor cariño. Oscar, ha cambiado nosotros tanto. Nosotros entrevistamos a sus padres, ¿eh? Le comento. Han cambiado tanto las cosas desde la última vez que nos juntamos a conversar. Me gustaría, a propósito de la encuesta que tenemos hoy día, Oscar, a mí siempre me gusta que aportas luz y esperanza. La gente anda muy enojada, no solo por la pandemia, esto partió en octubre, la verdad, y probablemente venía de mucho antes, pero estamos muy divididos en Chile y no solo divididos en opinión de cómo solucionar o cómo ir seguir adelante como sociedad, que eso sería más o menos razonable y hasta saludable, sino de que las posiciones están tan enfrentadas que hay mucho odio, hay mucha descalificación, hay amenazas. ¿Cómo analizas tú este momento que estamos viviendo en Chile en ese aspecto? Mira, yo creo que es bien preocupante eso, ¿eh? Ahora, hay que decir que hay un fenómeno más global ocurriendo con esto de las crisis de las élites y la crisis de las democracias en todo el mundo que venía de antes de la pandemia. Y que, pero que hay que ser claro de dónde viene, ¿eh? O sea, Chile le pegó como indirectamente, por así decirlo, pero viene de la crisis que tuvimos hace 10 años atrás, ¿no? Ya aparece otra vida, ¿no? Pero la crisis subprime y en todas partes del mundo está este problema y se ha producido este surgimiento de líderes medio irresponsables como el que tienen en Brasil o el que tienen en Estados Unidos. Yo habría que subirle México a esta altura. Y entonces, claro, eso como que refuerza la idea. La gente como que por alguna razón termina eligiendo esos tipos de liderazgo medio irresponsables, digamos, y después se enoja porque hacen las cosas mal. Entonces, es como una cosa que como que se refuerza a sí mismo. Pero en Chile, mira, la expresión que tiene en Chile, que yo creo que es muy preocupante, tiene que ver con que el tipo de desafíos que estamos enfrentando, por supuesto el virus este, pero también ¿cómo se llama? Lo que quedó pendiente, por así decirlo, después del estallido social, es algo que requiere un nivel de liderazgo político de otro calibre, digamos, que Chile lo ha tenido en otras épocas. Chile ha tenido liderazgo en distintas partes del siglo XX, por así decirlo, tuvimos liderazgo de ese calibre, ¿no? De estadistas, digamos, y de gente que se la jugaba, a veces enfrentado entre ellos, con visiones distintas, como tú decías hace un rato. Pero en este momento tenemos una ausencia de liderazgo bien importante. Yo diría que es un dato la causa de que uno de los problemas que tenemos para enfrentar tanto la crisis de la pandemia como la económica, como los desafíos del estallido, es que tenemos en este momento un presidente que, o sea, claro, ahí como que mejoró de muerte un poco en las encuestas, pero está en el suelo, digamos, no tiene ningún liderazgo, francamente, incluso dentro de su propio sector, y la oposición no lo hace mejor, pues un desastre, o sea, y yo entiendo a la gente porque se enoja con la oposición, porque la encuentra oportunista, pequeña, ¿no? Digamos, dividida, violenta también. Entonces, yo encuentro que estamos con un problema de crisis de liderazgo que es súper importante y bueno, que sería menos grave si no enfrentáramos tremendos desafíos, pero ahí estamos. Y eso, sí. Eso es súper difícil. No tengo mucha solución para eso, pero es lo que es, tío. Ya, eso es. Ahora, pero dentro de este contexto tenemos una escala global de una crisis económica que se da muy pocas veces, ¿no? En ese contexto, ¿tú crees que cómo estamos parados? Porque aquí hay una idea que hemos conversado con, no sé, con Lagos Weber hace pocos días, que decía que debido a la disciplina de 30 años podemos pararnos bien dentro de este escenario. Hay otros países que no tan bien. ¿Cuál es tu análisis con respecto a la crisis económica? Claro, a ver, yo hay que decir un par de cosas sobre eso. Primero hay que entender que la crisis global que viene después de la pandemia, o sea, es de magnitud y puede ser de enorme magnitud. ¿Y por qué lo digo así? Lo digo porque hay como dos fuentes de incertidumbre muy grandes para poder hacer pronóstico y poder pararnos frente al futuro, digamos, ¿eh? Una fuente de incertidumbre es, por supuesto, cómo se resuelve esta emergencia en términos sanitarios, en términos médicos. Personalmente, muchas otras personas en las universidades han estado siguiendo y como tratando de meterse bien en serio en a escuchar y a leer a los expertos que saben sobre el desarrollo de las soluciones médicas. Y la impresión que yo tengo es que hay una carrera muy acelerada, pero que tiene sus tiempos, digamos, para desarrollar tres tipos de cosas. Uno es para desarrollar la famosa vacuna, ¿no es cierto? Dos es para desarrollar como el remedio, el triobal de esto, ¿no? Claro, el tratamiento. El tratamiento que te enfermas pero no te mueres, digamos, y puedes vivir, digamos. Y el tercero es como los test rápidos, o sea, así como para decirlo en la fantasía, es que uno llega en la mañana y lo testean y le dicen, no, tenés que irte para adentro o para afuera, ¿me entendés? Como súper rápido. Sí. Y esas alguna combinación de esas tres cosas va a ser necesaria para volver a alguna normalidad económica. Y eso tiene enorme incertidumbre cuándo va a ocurrir. Entonces ahí tenés un problema gigantesco de enorme incertidumbre. Entonces la gente que te está haciendo pronóstico usualmente está haciendo algún supuesto sobre eso. De hecho, si uno mira los modelos que usan los gallos en Wall Street y todo esto, asumen que no sé qué, que uno de estos va a estar listo en 6 meses, el otro en 3, el otro en 1 año. Pero son puros supuestos nomás. O sea, son como cuando tú hablas con la gente que de verdad está metido en esto, en el mundo científico, te dice, está bien, eso es un supuesto, pero es un supuesto un poquito medio como medio contaminado por tus deseos un poquito, ¿no? Claro. Y el otro lado está la otra incertidumbre, que yo también, que no la hemos hablado mucho, pero yo encuentro que es bien complicada, y es que todas las crisis que han ocurrido, esta, pero también la anterior, la subprime y todas, la crisis asiática, todas las crisis que hemos vivido, internacionales estoy refiriéndome, siempre tienen un gatillo, ¿ya? Siempre tienen algo que gatilla la crisis, pero esa crisis revela los problemas financieros que estaban abajo. Entonces, por ejemplo, en la crisis subprime la gente se olvida, pero la crisis subprime, que fue causada por irresponsabilidad de los bancos y por falta de regulación financiera e imbalances financieros que existían, fue detonado por una alza violenta que hubo en el precio del petróleo, que hizo imposible la bicicleta financiera. Yeah. Y el problema es que nosotros entramos a esta crisis de la pandemia con una bicicleta. O sea, básicamente, si tú mirabas los indicadores de deuda de Estados Unidos, eran altísimos a la entrada, se parecían a los que había antes de la crisis subprime. Llevamos 10 años con el Banco Central de Estados Unidos inyectando liquidez, alguna gente te diría manteniendo una burbuja financiera. Entonces, claro, viene este golpe que tranca la rueda de la bicicleta. Ahora le están inyectando más liquidez, pero esa liquidez que le están inyectando es para mantener las luces prendidas, digamos, para que no se despida el mínimo de gente. Pero se pueden revelar los problemas financieros. Entonces, por eso es que hay alguna gente que cree, o sea, que dice que a la salida de esto podríamos enfrentarnos a una crisis global calibre Gran Depresión. Pero eso no lo vamos a saber. Yo honestamente quisiera que no fuera así, porque la última vez que tuvimos eso terminamos con 2 guerras mundiales, ¿me entiendes? Porque estas cosas terminan mal. Pero eso es lo que la gente teme, y hay incertidumbre sobre eso. Entonces, como ves, tenemos incertidumbre sobre un tema y sobre el otro. Hay enormes variables, no sabemos. Y cuando uno no sabe, cuando uno está enfrentando esos niveles de incertidumbre, lo responsable es como prepararse para los escenarios malos, po, y si no ocurren, qué bueno, digamos. Y el tipo de cosas que hay que hacer para prepararse para los escenarios malos, tanto los escenarios malos en términos sanitarios, o sea, que estemos 2 o 3 años administrando el bicho miserable este, ¿no? Sí. Con sistemas así tipo los coreanos y todo, que es muy invasivo y muy difícil, pero no lo estamos armando todavía. El escenario en el cual la crisis internacional es calibre Gran Depresión, o se secan los mercados de capitales internacionales, en cuyo caso necesitamos un nivel de involucramiento del Estado en el tema productivo, en reactivar la economía mucho mayor al que estamos planteando ahora. O sea, en este momento no estamos planteando nada de eso, en este momento simplemente estamos como dándole plata a la gente para que sobreviva el periodo, digamos. Entonces, no estamos teniendo las discusiones que para prepararnos para los escenarios más difíciles, ¿ya? Entonces, eso nos coloca ante la posibilidad de que cuando lleguen esos escenarios estemos como medio improvisando un poco, ¿ya? Y eso, bueno, por un lado, obviamente eso siempre va a ser malo, pero además eso es que tú no estás aprovechando la gran ventaja que tiene Chile, que es que viene atrás. Entonces puede aprender de los errores de los países que van adelante, ¿entiendes? Así que en ese escenario es muy complicado esto de no tener liderazgo, porque todas estas cosas que estoy diciendo requieren un nivel de coordinación política pública e institucional, de ayuda de la oposición, de colaboración de la sociedad civil, de colaboración de la prensa, de que la gente en redes sociales se deje de tontear, digamos, y trate de ser un poquito más, digamos, un poquito más constructivo en este tipo de situaciones, ¿eh? Que solo se puede decir que hay liderazgo importante en la política y en este momento no los tenemos. ¿Y a quién destacaría, Oscar? Se ha hablado que el ministro Briones parece ser tener un liderazgo positivo. Sí, yo creo que hay algunas figuras. En el ministro Briones ha estado bien. Yo a alguna gente le va a cargar lo que voy a decir, pero yo encuentro que el ministro de Salud, dentro de todos sus defectos y su talento para meterse en problemas, algo lo ha hecho bien. También ha estado la presidenta del colegio médico desde el otro lado. También yo lo he visto con una posición bien constructiva. Algunos senadores lo he visto en posiciones bien constructivas. O sea, yo he visto por ejemplo las enmiendas que le hicieron al proyecto de las pymes. Tuvo mucho que ver con el senador Lagos Weber que tú mencionaste. Yo he visto gente, pero no, primero no veo que esa gente sea que predomine esa manera de enfrentar esta situación. Más bien son como una especie como de islas, digamos, dentro de un mar de mucha mala onda. Y además, no me parece que sean personas que en este momento, quizás en el futuro, pero en este momento puedan proyectar liderazgos presidenciales. En este momento, si tú miras, los liderazgos presidenciales siguen dominados por la figura más bien del conflicto mediático anterior. Sí. Claro. Sí. Ahora, el conflicto mediático anterior, el conflicto, el estallido social y un montón de cosas que estaban pasando en este país hasta que llegó marzo, abril y quién sabe hasta cuándo, modifica ciertas cosas, ¿no? Se empezó a hablar de la segunda postergación del plebiscito y son cosas que hemos vivido, como cuando se postergó 4 veces la PSU, por ejemplo, ¿no? Son cosas que nos pasan y nos están pasando desde octubre o desde un poco antes. ¿Cuál es el panorama que hay de fondo, ¿no? Como el tema social, que es lo que conversamos en nuestra última entrevista, en este nuevo contexto? O sea, porque la gente está como esperando que esto pase para volver a esta normalidad del plebiscito y de las reformas y todo esto. Sí, yo no veo que vayamos para allá. O sea, los estados de ánimo sociales son difíciles de predecir y ahí no me meto, pero yo no siento que a la salida, o sea, el escenario más probable, económico estoy hablando, a la salida de lo que va a ocurrir cuando esto termine, es un escenario de enorme, digamos, dificultad. ¿Ah? O sea, estamos hablando, las últimas cifras que hemos visto de gente acogiéndose a estos planes como de subsidio para el empleo que se establecieron a propósito de esta crisis, nos dan que ya estamos en tasas de desempleo muy superiores a 10%, digamos, y esto recién está empezando, todavía falta el invierno, etcétera. Entonces, vamos a hablar de que por mucho que tú le inyectes liquidez a los bancos para ayudar a las pymes famosas, tienes que pensar que al final del día las pymes que no pueden operar, esos créditos lo único que les permiten es bicicletear la cosa para no irse de pique al tiro, digamos, y esperar. Es básicamente unas lucas para esperar a ver si esto se arregla, pero si no se arregla, esas empresas van a quebrar. ¿Entiendes? Entonces, entonces yo creo que hay un escenario de salida, y sobre todo si se deteriora mucho la situación internacional, hay un escenario de salida súper serio de una situación económica muy, muy, muy, muy mala. Y yo creo que me parecería súper irresponsable de parte de los liderazgos políticos que no incluyeran esa coyuntura dentro de su posición política, ¿no es cierto? O sea, me parece que la discusión pública, la salida de esto, para mí, obviamente cambia un poco. Mira, una de mis frustraciones, esto ya es una cosa más personal mía, digamos, pero una de las frustraciones que yo tenía, siendo yo un gran partidario de votar a prueba y también quería la convención 100% electa, y creo que es importante, digamos, hacer la reforma constitucional. Pero una de mis frustraciones, y ustedes me han escuchado varias veces y van a poder corroborar, es que la discusión sobre un modelo de desarrollo económico en Chile estaba completamente ausente. sea, en Chile estábamos hablando básicamente de redistribución dentro del modelo actual. Eso es de lo que estábamos hablando, ¿ya? Pero esa discusión estaba completamente ausente y en este momento nos vamos a enfrentar a un escenario en el cual se hace necesario eso. Se hace necesario discutir cómo hacemos una estrategia para que este país salga jugando de esta situación que va a venir después de la pandemia. Porque sin esa estrategia de crecimiento, desarrollo, con mayor equidad, etcétera, sin eso no va a ser posible satisfacer, no solamente no va a ser posible satisfacer las demandas, las justísimas demandas sociales, sino que además posiblemente podemos entrar en un nivel de regresión en términos de lo que este país ha avanzado. Entonces yo creo que es súper necesario que haya un poquito de introspección de parte de los líderes políticos en torno a las discusiones que estamos teniendo, porque si se produce el escenario de una crisis internacional grande, olvídate si es tipo gran depresión, pero aunque sea una cosa tipo subprime, un poco más que eso, Chile va a tener desafíos muy grandes para parar la olla. O sea, sí. En serio, nosotros somos un país abierto, pequeño, vivimos de nuestras exportaciones, el COVID además le está pegando a todos los sectores intensivos en empleo. Entonces, no es simple eso. Yeah, ahora, no es cualquier cosa. Es cierto lo que dice. Sí, dale. No, está opinando nomás, dale nomás. No aporta nada, compadre. No, que es cierto lo que decía, no me acuerdo que creo que fue también Lakes, digamos, que decía que hay ciertas cosas que Chile tiene que le permiten enfrentar esto. Efectivamente, durante muchísimos años Chile ahorró mucha plata, en términos fiscales estoy hablando, digamos, y por lo tanto tenemos, si bien en los últimos 10 años hemos tenido una cierta soltada de trenza en términos fiscales, a la que yo siempre me opuse, o sea que teníamos siempre déficit, ahorramos tanto antes que nuestros niveles de deuda son relativamente bajos aún, o sea, bastante bajos, de verdad, si lo comparas con cualquier país, incluso desarrollado. Eso nos da un cierto espacio, ¿ya? Pero eso nos da un cierto espacio, digamos, nos da un cierto tiempo. Lo que no nos compra eso es que salgamos bien sin una estrategia, ¿me entiendes? Yeah. O sea, sí. Ese es como... Y esa discusión es la que tú dices que no se está dando y no hemos... quedado en puras escaramuzas pequeñas, de este dijo, que este no dijo. Bueno, Oscar, yo creo que vamos a tener que seguir conversando para ver si damos luz a través de tus palabras a lo que viene a continuación. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias a usted. Chao. Un abrazo. Era Oscar Landerreche, economista, y bueno, tantas cosas, ¿no? Incluso que deberíamos escuchar ahora la canción de Nicole, Dame Luz. Pero no. Pero esta es Nicole versionando a una gran banda norteamericana. ¿Qué celebramos? ¿Qué celebramos? Después bueno, cumpleaños de Víctor Martínez. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times.

lo que le gusta tanto a la Carleta, las discotecas, todo ese tipo, claro, de cosas. No. A menos que vayáis con traje espacial. No, yo creo que hay que olvidarse. Hay que olvidarse de todo eso por un tiempo. Ahora, el negocio de la música, primero fueron la venta de discos, después ahora se dedicaban casi básicamente a conciertos. A conciertos, sí, po. ¿Y ahora qué van a hacer? Streaming nomás. Poca plata, pero segura. ¿Cómo cobrar? No es lo mismo. Si hay que pagar el colegio del cabro chico, pues. Que son colegios buenos, po. Sí, pues. Oye, y como todo tiene una vuelta, ahora la gente nos hicieron que hace el año pasado dejásemos de ocupar las bolsas plásticas y que tuviésemos estas bolsas reutilizables para ir a comprar. Bueno, ahora dicen de que hay un peligro, que estas bolsas es posible que estén contaminadas y que tengan el virus y que hay que... ¿Qué? A ver. Según los expertos, entonces hay que lavar las bolsas reutilizables o en algunos lugares como en Estados Unidos, los propios supermercados están entregando bolsas de papel. ¿Y qué pasa ahí? Los bosques. Se acaban los bosques. O sea... No hay cómo dejar contenta al planeta. O sea, al final planeta. Me tenéis que decir a quién te cagáis menos. Perdona. Claro. ¿A quién? Claro. ¿Qué nos caga menos? ¿Qué nos caga menos? Sí. La bolsa de papel, parece, porque podría ser de papel reciclado. ¿Ah? Sí, podría ir por ahí, pero está. O lavar las bolsas esas reciclables, lavarlas bien lavadas, cada vez que va al supermercado. Lavarlas bien lavadas. Oye, la el uso ropa. El lenguaje era un periodista. Pero por supuesto, la ropa es súper importante. Bien lavadas, sí. Y tengo datos de cómo y qué hay que hacer para preocuparse de la ropa. Cuando sales a la intemperie, la gente está preocupada. ¿Cómo? De que caminando por la calle, la ropa podría quedar infectada de coronavirus. Y los expertos dicen que eso es prácticamente imposible, a no ser, dicen que la única posibilidad es que una persona te escupa directamente. Esa gente que habla escupiendo, si ese escupo te llega a la ropa, lo mejor es llegar a la casa y lavarla. Pero si un desconocido te escupe... Eso es impulso, ¿eh? Pero si simplemente estamos hablando de que alguien habló, tenía coronavirus, y quedaron estas micropartículas en el aire, dice que la gente al ir caminando provoca corrientes de aire que hace que eso se mueva. Partícula. Esa partícula no quede en la ropa, sino que se mueva. También. Oye, Marcelo, súper bueno lo que tú estás diciendo, súper bueno. Porque hay mucha gente que sale a la calle a hacer un trámite o la gente que tiene que trabajar y cuando llega a su casa, incluso alguna gente se saca la ropa antes de entrar a la casa. Ya, si no estuvieron, ¿sí?, conversando pensando con alguien. Que está contaminada. Sí, con alguien que estuvo muy cerca y que hablaba escupiendo, lo más probable es que esa ropa no tenga problema. De hecho, dice que la preocupación que tiene la gente con, por ejemplo, que hay alguien atrás. Si alguien con coronavirus te estornuda en la nuca, no tienes ni una posibilidad de contagiarte. Porque no, el pelo, ahí va a quedar hasta que te duches el siguiente día, una cosa así. Mira, es bueno para no sé. ¿Por qué se ríen? Tóseme en la nuca. Oye, ¿qué hay los zapatos? ¿De forma pasiva o de forma activa? Dice que los zapatos efectivamente son una... El virus se puede alojar en la suela de los zapatos, pero es más peligroso lavarlo, porque te va a contagiar al tocar la suela de los zapatos, que simplemente dejarlo en la puerta de la casa y volvértelo a poner cuando vas saliendo. Que eso es lo más fácil. Tocarlo para ahí, pues. Si claro, al final no parece tocarlo. Que no hay que tocarse la cara. No importa lo que haga, no hay que tocarse nunca la cara. Nunca, nunca. Cortarte las manos es una posibilidad. Oye, los seres humanos se tocan 20 veces por hora la cara. Sí. Promedio. Oye, y esto es un dato, Marco, que dice que cada 8 horas va a hacer sus necesidades más personales. La ONU está advirtiendo sobre la posibilidad de un baby boom ante la falta de métodos anticonceptivos en crisis por el coronavirus. Muchas parejas encerradas juntas van a procrear muchos coviditos. Yo ahí tengo un amarre, ¿eh? En la zona. Vamos por el sexto. Un amarre previo. Tengo un amarre previo ahí, ¿eh? Ay, ¿en serio? Sí, pues. Marco, ¿en serio? Me hice yo mismo la intervención con mi. Tú mismo te hiciste la intervención. Hilo y aguja. Oye, hay métodos caseros, hay un YouTube. Hay un YouTube con un tutorial. Hay un tutorial. Peligroso. Peligroso al principio. Mira qué bueno, Marco. Se acostumbra. Sí. Ahora camino un poquito más de lado, pero aparte de eso, fíjate que no ha habido problemas, ¿eh? Oye, después de la conversación que tuvimos con la Anderreche, que nos dejó a todos con el ánimo muy arriba, ¿no? Porque se viene. La sensación de que vamos a pasar esto, ¿eh? Tiempos felices, vienen tiempos felices. También a esto se suma el análisis que hizo, según una encuesta y especialistas en salud mental, de que es muy probable, esto en Chile, ¿eh? Se hizo en Chile, que vengan un aumento importante en casos de depresión en nuestro país. Especialmente, dice, entre las mujeres, los mayores de edad y los millennials. Las mujeres porque ¿por se han visto... ¿Por qué los millennials? Ah, eso te llamó la atención, ¿eh? Te llama, pero tú no eres millennial. Pero quiero saber, sí, pues, hombre. ¿Cómo que no es millennial? Es millennial, po. ¿Es totalmente millennial? Sí. Es más vieja que millennial, po. No, pues nació... Yo desde que trabajo con ustedes soy una señora. O sea, una señora, una dueña de casa. Envejeció. Sí, bueno, soy una señora, nuestro talento. Tomo y lomo. Dice que, mira, el especialista dice que la población femenina... especialmente está afectada por esto porque tiene doble presencia, tanto laboralmente como en tareas del hogar. Tienen que hacer teletrabajo y al mismo tiempo tienen que preocuparse los niños, las tareas, entretener, tenerlos sanos, a los niños. Los niños. ¿Sabes que no leo la parte de los millennials? Claro, pero ¿a quién le importa, Marcelo? Dice, los milénicos son la juventud que se siente más sola que nunca, tal vez más de lo que se sentían sus padres, abuelos o bisabuelos. Porque están dejando de lado el contacto directo. Ese es el problema. ¿Te pasa eso, Calera, o no? No. Es que yo encuentro que está... ¿cómo decirlo? Está mal mirada la soledad. Ah, está... como algo negativo. Y yo encuentro que no es algo negativo, fíjate. Mira. Hay que saber vivirla. Pero no echas de menos el contacto, el abrazo. Yo no necesito a nadie. En mi soledad. Vamos a una canción. Canción de soledad, Nano. Nano, en una de soledad. Este es súper solo. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, hoy día es el día del ñoqui, 29. Sí, los 29, yo voy a hacer. Lo sabe. Yo voy a hacer. Y también. Y hay en este momento 10 grados, ya subió la temperatura, 68% de humedad, pero... Oye, pero qué obsesión, Marco. Sí, me dio con la cosa. Es bueno. Santa Catalina, Catalina de Siena, ¿serán las Catalinas? Porque no sé si hay otra. Son las Catalinas, bueno, son las Catalinas que viven en Siena. Voy a saludar a mi señora, entonces, no sabía. Sí, pues, anda para allá y le decís, hola, Catalina de Siena. Catalina de Siena. Qué lindo Siena. Mira, sí, esa plaza inclinada. Sí, esos helados y esas pizzas. Bueno, en 1939, 29 de abril, se crea la Corfo. Nunca, fíjate, me gané ni un fondo de Corfo. Yo una vez me gané un fondo, fíjate. El año 1980 muere el director de cine Alfred Hitchcock, uno de los más grandes del cine internacional. ¿Eh? Y en 1987 se funda Renovación Nacional. Fue clave en esa fundación quien hace poco falleció, por Sergio Onofre. Así es. Carpa. Oye, pero al principio era, ¿te acuerdas que era un solo partido con lo que ahora es la UDI? Entonces era Jaime Guzmán y Sergio Onofre Jarpa juntos. En el duraron, mismo lote. Duraron un gas en un recipiente de mimbre, ¿eh? Porque la semana ya estaban separados. El 2011 celebró la boda entre el príncipe Guillermo de Gales y Catherine Elizabeth Middleton. Mira ahí cómo está. Ha pasado el tiempo. ¿Cuántos hijos tienen ya? ¿Tres? ¿Dos o tres? Acá, cinco acá. No, ¿quién da más? Dos, yo digo dos. Y el Día Internacional de la Danza, ¿cuál es el ritmo favorito para bailar de ustedes? ¿Carla? El cuplé. ¿El cuplé? ¿Cómo se baila el cuplé? Mira, el blue. Tranquilo. El blue. El blue. Lento. El blue. Bailemos un lento. Qué bueno bailar un blue. Claro. Bueno, está de cumpleaños Andrea Gatzi, el tenista. Internacional, 50 pepitas se está notando. Oye, y exactamente el mismo día, el mismo año, Uma Thurman. Uma Thurman. Tutumba Tuturman. Tuturman. Después el Leopoldo político venezolano. ¿Qué será de la? No sé, estará preso. No sé qué está. Ya como que Venezuela no nos importó más. Después de que Piñera como que dijo, ¿sabes qué? Hagan lo que quieran, ahí como que ya no me interesó. José Ignacio Valenzuela, el Chascas. El Chascas Valenzuela, escritor de teleserie y de libros, de novelas. De novelas y libros para niños. Está instalado en Estados Unidos. En Miami vive el hombre, ¿eh? Bueno, vamos con la agenda. Entonces ahora, Marcelo Comparini, ¿eh? Revisemos qué es lo que va a pasar el día de hoy, porque siempre pasan cosas interesantes y nos interesa... Hoy día, sin público, el Apumanqui realiza ensayo general para abrir sus puertas el jueves. ¿Pero cómo hace un ensayo así? Ahora abran sus candados. ¡Que entren los maniquíes! Ahora saquen el talonario de boletas. Listo, ¿estamos listos? No, ¿es el ensayo? No es así. Saquen su lápiz. Ensayo de abrir el Apumanqui, que yo no lo he hecho muchas veces. No, mira, por ejemplo, en el caso de las tiendas de ropa, así por lo menos se va a hacer en el mall Santa Filomena de Patronato. Si tú quieres comprar una prenda, no te la puedes probar. Ni siquiera por encima. No. La miras. Si te gusta, la llevas, si no, se guarda. Y no tocas, ¿eh? No tocas. Claro. A las 11:30 de la mañana, el presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por los ministros del Trabajo, María José Saldívar, y de Hacienda, Ignacio Briones, presenta el proyecto de ley que crea un seguro de protección de ingresos para trabajadores independientes. Ah, es lo que se estaba esperando. No, hoy es el día. Hoy finalmente. Hoy es el día, el momento. Llegó el momento. Este país. Un hombre que ha estado. Muy bien. Hace tiempo o que sea, no lo escuchamos. Fantuzzi tiene está como líder soviético, ¿lo habéis visto? Está como una barba. Sí, barba. Sí. Nosotros estamos golpeados. Mira, sigue. El ministro de Obras Públicas, Alfredo, desaparecido en Acción Moreno, porque hace rato que no sabíamos de él. Y el ministro de Energía, también otro que tampoco sabemos mucho, Juan Carlos Llobet, y la ministra de Transporte, ella sí, Gloria Hood, realizan el primer balance a un mes de la puesta en marcha del Plan Solidario de Servicios Básicos. En la ocasión, las autoridades ministeriales darán a conocer el número de familias que se han suscrito al acuerdo con las empresas de servicios básicos, el cual estará vigente mientras dure el estado de catástrofe. Ojo que en alguna comuna más alejada, como Talagante, Melipilla, Peñaflor, no habían buses interurbanos, ¿eh? Hoy ahora recién están empezando a aparecer. Una rabia, sí, estás lanzando todo el ramillete, ¿eh? Oye, varias personas que mencionaste van a repetirse en el algo que ocurrió a las 11:45. Alfredo Moreno de Obras Públicas, Gloria Hood de Transporte, Manuel Valdés de Carretera, de Carabineros, van a dar a conocer, atención, medidas a propósito de la salida de la región metropolitana durante el fin de semana este, que es largo, primero de mayo, por el cordón sanitario que se va a implementar. El cordón sanitario. Un perfecto. Cordón que va a evitar que la gente se vaya a la playa. Las dos cosas para prevenir. Prevenir. La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, también, que no sabíamos de ella hace tiempo, y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, junto a los recicladores, alertan sobre el riesgo de contagio por COVID-19 que genera la presencia de mascarillas y guantes en puntos limpios o bolsas de reciclaje, pese a que estos elementos no son reciclables. La gente los tira como material reciclable y no son, pues se botan a la basura nomás. Chao, se acaba. ¡Viva Chile, mierda! Toda la carne en la parrilla. Toma, Araya, perfecto, un saludo. Saludo para ella. Bueno. La Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado revisa la situación en la que se encuentra el traslado de buses interurbanos, ¿viste? Eso es lo que estábamos hablando, en el país producto del COVID-19. Posteriormente se escucha al presidente de la ARCHI, Agrupación de Radiodifusores de Chile, el Eduardo Martínez, por las problemáticas que presenta el rubro de la radiodifusión. Eso es interesante. Oye, a propósito de transporte... Sí. Que es un tema que no alcanzamos a abordar, ayer se aprobó la ley Sticker. ¿Sticker? ¿Qué es eso? Sticker. Sí. Que no podéis rayar el transporte público. Con 20 UTM a las personas que pinten, peguen o graben mensajes, firmas, rayados, dibujos o otras figuras de expresión a vehículos que presten servicio de transporte público, para, así como actualmente... también la señalética o letreros. ¿Y actualmente eso no estaba penado actualmente? No estaba penado así. No. ¿Se aumentaron las penas? No, se calificaron de manera distinta. Eso es lo que explicaron ayer. Lo encuentro increíble. No, oye, hubo buena reacción. Esto va a traer. Bueno, es lo que cola. Estoy leyendo. Consecuencia, Alejandro Navarro, esto a las 11 de la mañana. Ignacio Latorre, de Uresti, Yanna Proboste, Jimena Órdenes y Luis Mesina hoy día presentan el proyecto de ley que busca derogar el decreto ley 3500, nacionalizando los fondos de pensiones y creando el Instituto de Seguridad Social, lo que se llama el quitazo. Bueno, claro, pero es un proyecto. A ver si la gente que habla sobre Nomás AFP tampoco en masa quieren que les toquen sus fondos. Es muy raro, ¿no? Eso. Nomás AFP, pero no, si tocáis mi plata te corto la mano. Claro. Eso sería, ¿no? Además, ¿quién va a administrar esa plata? Ya. A las 12:30, Guido Girardi señala que es contradictorio que el presidente de la República. Fíjate que a las 12:30 el comunicado ya dice lo que va a decir. Señala que es contradictorio que el presidente de la República afirme que la estrategia de Chile para contener la pandemia de coronavirus son los testeos masivos, pero en realidad solo se está haciendo un promedio de 4 a 5 mil test diarios. Que es solo el tercio de los 15.000 exámenes al día que el país está en condiciones de hacer, como lo reconoció la propia autoridad. Así que, más o menos, si cacháis lo que iba a hablar, ya está listo. Ya está. No hay para qué ir. Ya está listo, ¿eh? Bueno, ahí está. Llegó una mano delante y otra detrás al país, ¿eh? Ya, pues démosle nomás entonces. A ver, economía. Oye. Está fome, ¿eh? Sí, está fome. Ahora se supone que a las 8:30, no sé si esto ocurrió hace un rato, distintos movimientos sociales protestaban en el centro de Santiago por el aumento de los asaltos. Y el lema era, tómate la calle por la inseguridad. Porque la inseguridad... es muy inseguro tomarse la calle en este momento. Qué estupidez. Sí. Pero ¿sabes qué? Fuera de broma. Yo en Twitter andan unas imágenes circulando de esa manifestación. Es gente que lo está haciendo con distancia, cierta distancia social. Pero a lo que quiero ir con el tema, hay hartas personas que se están quejando de varias comunas que muy poca presencia policial y mucho asalto. Así es. Lo que es preocupante, si se supone que estamos en estado de catástrofe, con toque de queda. A alguien le llegó la mesa de efectos. Debiese haber más seguridad que nunca ahora, pues, con gente que está patrullando. Como tú digas, Marcelo, como tú digas. Sí. Oye, ¿vamos al resultado de la encuesta? Vamos al resultado. ¿Qué dijo ¿cómo la gente? Fue? La gente linda. La pregunta, recordemos, tenía 573 votos. No, yo tengo un poco más, Marcelo. Actualiza. A ver, actualízate. Yo tengo ahí 643 votos. Ah, para esta zona no ha llegado todavía. Bueno, pero igual le. 643, acaba de actualizar. Sí. ¿Crees que alguna vez los chilenos volveremos a tolerarnos en paz? El 8% cree que nos vamos a tolerar en paz alguna vez. Solo los 8%. Se cayó. El 10% se cayó. El 10% dice que no le pongamos color, que no es tan terrible. El 36% dice que no, que no vamos a volver a tolerarnos en paz, todo se pudrió. Y el 44% piensa que todo debe cambiar primero. En el fondo eso es decir, o si no voy a seguir siendo intolerante. Así que estamos mal. Estamos mal, ojalá que mañana le demos un pase a los bots, ¿eh?, para que superemos la cifra. No, yo estoy tranquilo así. Si los trámites son online, mejora la cosa. Por eso entra en afpmodelo.cl y haz tus trámites de forma rápida y segura, como nos gustan a todos. Infórmate en afpmodelo.cl. Invertir es una gran decisión y en Inmobiliaria Fundamenta lo sabemos, por eso queremos ayudarte. Invierte en Ecocostas, que es un gran proyecto en Concón, con departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl, tu felicidad, nuestro compromiso. Separarnos nos ha unido más que nunca, por eso en ICE Intervial hacemos un llamado a cuidar la salud de todos, quedándose en casa, para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos, más unidos que nunca. Ahora viene El Coleccionista, un gran programa, conducido por... Un adelanto, Marcelo. Un adelanto. Ay, la caldera. Muchas gracias, Marcelo. Oye, Marco. Pero es que el tiempo premia, no sé. Bueno, dale un nomás. Un adelanto. Un adelanto. Muchas gracias. Vienen canciones. Eso es una. Gracias. Y Center Vial. Hashtag lejos más unidos que nunca. Inmobiliaria Fundamenta. Chilena consolidada. El valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt. Colún. Un solo origen. Pórtate a un plan desde 9.990 pesos. Entel. Clínica Pupa. Tarjetas de crédito BCI. AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron. Esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana, desde las 7, para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Luego de una pausa, tenemos un encuentro con El Coleccionista. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal, sus canciones, sus recuerdos y sus historias, en una hora hecha especialmente para tus oídos. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel.